las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Comenzamos esta polución sonora y transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, y nos escuchan a través de www.radiocce.com, www.radiocce.com, y también en señal abierta nos pueden escuchar en los 940 AM. Y si ustedes tienen algunos de esos celulares inteligentes de los que se usan hoy, pueden escucharnos también a través de nuestra aplicación Radio CCE HD. Radio CCE HD, buscan en el App Store y se bajan y nos van a poder escuchar en HD, como su nombre lo dice. Esta noche nos acompaña una banda que nos visita desde otra ciudad. ¡Qué bacán! Siempre Hola. Es bueno tener a bandas que nos visitan de fuera de Quito. Ellos son Sexa Bread, como ya les habíamos anunciado en nuestro horario de martes y miércoles. Nos acompañan y nada, vamos a estar conversando de todo un poco con ellos. Tenemos aquí un personaje que también está tras una máscara que ya nos va a comentar qué hay detrás de ese personaje. Y de todo un poco estaremos conversando con los amigos de Sexa Bread esta noche. Empezamos con algo de música, esto se llama Polución Sonora y regresamos dentro de un ratito. ¡Vamos! Thank you, good night. Me día llegará, si algún día te veré, si debo en soledad con la culpa sonora. Continuamos y como les decíamos en el bloque anterior, estamos esta noche compartiendo con Sex Abret desde Puerto Viejo. Qué bacán, amigos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hicimos un largo contacto antes de esta entrevista, una larga conversación que tuvimos durante hace algún tiempo. Y nada, qué bueno que se haya concretado, por fin están acá. Bienvenidos, amigos, y nada, ¿con quién estamos? Preséntense, por favor, quien guste lanzarse al ruedo. Buenas noches, primero muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre va a ser un enorme placer volver a la capital. Justamente estuvimos la semana pasada acá, tuvimos una presentación en el Café Democrático. Uh-huh. Y bueno, de antemano también les agradecemos a todas las personas que asistieron al evento, la pasamos súper increíble. Y a los radioescuchas, y como también comentabas que mediante las redes sociales nos pueden seguir, uh-huh, a todos ellos, buenas noches, muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo. Quien les habla es Hugo Ceballos, baterista de Sex Abret. Aquí a mis lados, bueno, las personas que no lo pueden ver, tengo a Juan Salvador, bajista y productor de la banda. Acá a mi otro lado tengo a Julia Song, vocalista de la banda. Y bueno, el enmascarado, que él realmente se llama Dex y es nuestro diseñador gráfico. Él es el que se encarga de toda nuestra área gráfica, de los videos, bueno, de toda el área gráfica, por decirlo así. Qué bacán, una familia completa Sex Abret, ¿no es cierto? Una familia. Sí, justamente esa fue la idea, formar una familia, formar un grupo, porque nos dimos cuenta de que para poder hacer un trabajo mucho más profesional necesitábamos ya de un equipo, necesitábamos, bueno, llevar esto a otro nivel, por decirlo así. Entonces, bueno, nos encontramos cuatro locos y que tenían la misma predisposición para sacar adelante esta locura, por decirlo acá, y seguir este sueño que es de la música. Como todos saben, para muchos esto es una locura, pero para nosotros es lo más hermoso de nuestra vida. Sí, bacán. Y dijiste algo interesante, que es esto del profesionalismo. Ahora, últimamente, muchas bandas hablan de esto, del profesionalismo. Estuve conversando hace algunas semanas con los amigos de Los Corrientes de Guayaquil y hablaban lo mismo, o sea, de esto de entender a una banda ya como una familia que está conformada por gente profesional que hace lo que le gusta. ¿Cómo entienden ustedes esto del profesionalismo? ¿Es posible ser profesional en una escena como la nuestra, tan pequeña, tan reducida, en la que aún se está dando unos primeros pasos para, no sé, generar nuevas cosas? ¿Es posible ser profesional a carta cabal en una escena así? Mira, yo creo que eso primero depende de cada quien como lo tome como persona. O sea, ser profesional depende también de la proyección que tú quieras hacer como persona, porque cada cosa que tú quieras hacer realmente, así sea cortar pelo, lo que sea, pero si tú lo quieres hacer de verdad, vas a hacerlo profesional. Entonces, yo creo que se ha estado fallando en eso, de que muchas veces no sabemos qué es lo que realmente queremos hacer. Correcto. Entonces, como te decía, gracias que nos encontramos cuatro personas que sabemos realmente lo que queremos hacer, es que se ha podido lograr esto. ¿Por qué? Porque cada quien respeta el tiempo, el espacio y además la profesión que es la música, porque era lo que se venía dando, ¿no? De que se le faltó mucho el respeto a la música, se le está faltando mucho el respeto a la música. Entonces nos damos cuenta de que hay que mejorar, de que hay que evolucionar. Y entonces justamente esa fue la idea por la cual nosotros decidimos hacer esto así. Porque nos dimos cuenta de que el mercado está, que es mentira de que, como dicen las personas, ay, que no hay plata, que no hay oportunidades. No, están ahí, sino que lo que pasa es que nadie está evolucionando, nadie está entendiendo a la nueva generación. Entonces, si no entendemos eso, lamentablemente nos iremos quedando. Perfecto, qué chévere. Esa es una pequeña introducción de lo que tenemos preparado para esta noche junto a Sexabret. Nos visitan desde Puerto Viejo, ¿no es cierto? Desde Puerto Viejo. Vamos a conversar en el siguiente bloque de Puerto Viejo Rock City, la única ciudad del Ecuador rockera, sí. Increíble, tienen que ir. Dicha y, ¿cómo es? Simbolizada con un rótulo, con un rótulo gigante a su entrada. En todas las entradas de la ciudad incluso están los rótulos. Qué bacán. Cuando entras por el norte, o por el sur, o por el este, o por el este. Entras a Puerto Viejo Rock City. Lo primero que vas a encontrar es Puerto Viejo Rock City. Vamos a conversar de eso más adelante, de qué tal esto de compartir también otras ciudades. Nosotros nos quedamos escuchando algo más de música, ¿les parece si escuchamos Sexabret? Sí, increíble. Bacán. ¿Qué les gustaría escuchar a ustedes? Gravedad puede ser para empezar. Bacán. Vamos entonces, esto es lo que tenemos para esta noche junto a nosotros, Polución Sonora. Suena Sexabret desde Puerto Viejo. Gravedad. Thank you.

Estamos de regreso conversando esta noche con Sexabret desde Puerto Viejo, Rock City. Ya habíamos dicho que es bacán encontrarse cuando uno va de viaje en carretera, sobre todo. Ahora dicen que están en todas las entradas de la ciudad los rótulos que dicen Puerto Viejo, Rock City, que identifica mucho esta ciudad, sobre todo con lo musical, más allá del rock, de lo que uno tiene idealizado como el rock. Lo identifica mucho con la música, porque aunque no ha sido uno de los una de las ciudades o los referentes musicales del Ecuador, siempre se ha mantenido, ¿no es cierto? Siempre ha habido movimiento musical en Puerto Viejo, siempre ha habido bandas que al final han dejado su huella dentro de la música. Como que, no sé, no han hecho tanta alaraca como en otras ciudades, sin embargo se han mantenido bastante los músicos de ahí. ¿Qué me pueden contar de Puerto Viejo? ¿Cómo está Puerto Viejo? ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal después de todo lo que sucedió hace un año? ¿Cómo está el ambiente cultural en Puerto Viejo? ¿Qué nos cuentan de eso? ¿Qué me dices, amigo? Bueno, pues te cuento que a pesar, como tú acabas de recordar, la tragedia de hace un año atrás, que incluso para nosotros fue algo muy importante en nuestra carrera, porque marcó un antes y un después de todo. Nosotros antes de eso teníamos como prioridad seguir un proyecto musical, pero no teníamos definido aún bueno, el sonido, la línea de las melodías, e incluso componíamos en inglés, porque estábamos pensando otra cosa. Entonces, luego que pasó eso, nos dimos cuenta de que en un segundo prácticamente somos nada. Y a la vez nos dimos cuenta de que solo tenemos un instante y que debemos hacerlo, porque si no se nos pasa el tiempo. Entonces, eso fue, como te decía, algo que nos marcó un antes y un después, en el sentido de que a nosotros nos preocupó de que, bueno, a pesar de que tú sabes, es difícil hacer música, esa profesión, ahora se te cayó la ciudad. Claro. O sea, era algo que nosotros nos puso, fue en jaque mate. Incluso nosotros, la primera opción fue salir de la ciudad. Nosotros... Yeah. Analizamos varias ideas y una de las propuestas que sacamos adelante fue viajar a Cuenca y empezar en Cuenca. Entonces estuvimos en Cuenca, estuvimos buscando incluso casa en Cuenca, regresamos a Puerto Viejo porque la idea era, o sea, igual no nos queríamos desprender de nuestra ciudad, porque siempre hemos pensado de que podemos poner también nosotros, podemos sacar adelante a la ciudad en este ámbito, incluso no solo a la ciudad, sino que también al país. Porque como te decía, esto que nos marcó nos hizo llenar de mucho valor, más que todo porque sabíamos que era lo que teníamos que hacer, pero nos faltaba justamente esa fuerza para salir a hacerlo. Claro. Esto fue eso, ¿entiendes? Y justamente eso pasó con toda la ciudad. La ciudad, gracias que se levantó con la ayuda de muchas personas, con la ayuda del gobierno, con la ayuda de todo el mundo. Nosotros que pensamos que era una ciudad que prácticamente iba a estar botada años, se comenzó a ver de que todo se comenzó a levantar en cuestiones de meses. Entonces volvimos a replantear todo nosotros y dijimos, ¿sabes qué? Yo creo que no va a ser ni necesario que tengamos que salir de la ciudad. Y así fue, en menos de 2 meses ya nosotros nos dimos cuenta de que ya había un movimiento, de que la gente, a pesar de que fue un choque durísimo porque se perdieron muchas cosas, les ayudó también a generar nuevas cosas también. La ciudad se levantó en todo sentido, incluso la ciudad está nueva en varias partes, se han hecho obras emblemáticas, incluso que han levantado no solo la arquitectura de la ciudad, sino que también la autoestima de toda la ciudadana. Qué bacán. Entonces, eso yo creo que realmente es lo que está potenciando a la ciudad. Gracias, y aunque es un poco chocante, por decirlo así, gracias a ese día, las personas que nos quedamos ese día ahí en la ciudad, nos dimos cuenta de que no se puede perder el tiempo. Como que esas cosas le recuerdan a uno que siempre se puede volver a comenzar también, ¿cierto? Claro. Siempre hay una oportunidad como para comenzar de nuevo. Sobre todo esto de meterle ñaica, echarle empuje, también es mucho de los manabas. El manaba es mucho así, ¿no? En otras ciudades sí somos así como que, chuta, ya pasó, bueno, ya nada, bueno, veamos qué hacer. Pero particularmente el manaba tiene eso, bueno, ya pasó, vamos para adelante, sigamos. Qué bacán, qué lindo que esto también haya permitido de que esta banda pueda mantenerse, sobre todo. En este encuentro de cuatro locos se encontraron con una loquita ¿cómo tú, Julia, cuéntame, cómo llegaste acá, cómo fue el encuentro con estos otros tres loquitos? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es que llegas a ser parte de Sexabret? Okay. 안녕하세요, 여러분. Hola, bueno, fue una historia súper interesante. Hace 2 años exactamente, justamente conocí a este sujeto, este loco, por un amigo en común. Uh-huh. Y después conocí a Juan Salvador y entonces eran músicos y realmente yo no tenía pensado formar otra, estar en una banda. ¿Tú ya hacías música antes? Sí, pero digamos que no como de manera profesional, sino que como un pasatiempo. Uh-huh. Nunca pensé que encontrar a estos dos locos íbamos a tener una conexión y de poco, con el tiempo, formamos este proyecto. Este proyecto ya existía antes, estos dos. Pero como que, no sé, capaz que llegué yo y fue una transición, sí, un proceso. Claro. Y ahí se formó lo que es Sexabrete hoy en día, sí. ¿Y cómo se sienten ahora con la formación actual, con esto que está saliendo, surgiendo? ¿Es más llenador de pronto para ustedes? Sí, realmente nosotros cuatro nos sentimos muy cómodos porque, aparte de todo eso, o sea, cada uno se quiere, se cuida, o sea, somos una familia, somos hermanos, por decirlo así, y hemos comprendido eso, porque, bueno, nosotros queremos que esto sea nuestra vida, y eso quiere decir de que es casi un matrimonio, y nos vamos a ver toda la vida, por decirlo así, y entonces lo comprendimos, y lo único que nos toca es entendernos y querernos. Qué bacán, como nosotros los que nos dedicamos también a esto. A veces le saludamos al Fercho que nos acompaña hoy detrás de las cámaras también. Bueno, el Fercho con el licenciado que ya está por venir a locutar. De vez en cuando uno también tiene encontrones, ¿no? Pero está bueno entenderse que lo importante es que uno se encontró por algo con la gente. Y ese algo es el crear, el mantenerse en esto de producir y poner su granito de arena a esto que le llamamos cultura o arte o lo que sea. Vamos a escuchar algo más de música. Nosotros continuamos en Polución Sonora. Yo les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook, en las redes sociales a través de el perfil como Polu Sonora o la página como Polución Sonora. También pueden visitar nuestro canal de YouTube. La última sesión que tenemos subida ahí es de los Rocking Crueles, que nos visitaron hace un par de meses más o menos. Y próximamente estará subida ahí la sesión de que grabamos en Cuenca junto al Ladrillo de Cristal. Una sesión ensayo en el lugar de ensayo de los chicos. ¡Qué bacán! Así que eso pueden disfrutarlo próximamente en el canal de la Polu Sonora. Nosotros continuamos escuchando y conversando más adelante con Sexa. Esto se llama polución sonora. Nada más que escuchar. Oiré todos los sonidos juntos, combinados, fusionados o seguidos. Sonidos de la ciudad y de fuera, sonidos del día y de la noche. Walt Whitman. Empieza el sueño. Esto es Polución Sonora. La belleza de estos tiempos tan impredecibles. Estamos de regreso y el fin de semana estuvieron tocando aquí en Quito, en el Café Democrático. ¿Cómo sí. es esto del público quiteño? ¿Cómo le sienten al público quiteño en relación a otra gente, a otros escenarios, a otros públicos? Guayaquil, Puerto Viejo, el mismo Puerto Viejo. ¿Cómo es el público de Puerto Viejo? Bueno, como tú ya lo habías y lo habíamos comentado anteriormente, existe el movimiento cultural en Puerto Viejo y cada vez es un movimiento que está creciendo. Como ya saben todos, bueno, lo tienen dominado la ciudad como Puerto Viejo Rock City, pero eso más que un movimiento, la idea fue más sentimiento, es la cultura, es la expresión cultural, por decirlo así, es ese Rock City, porque no es una agrupación, no son personas, porque eso sería muy pequeño denominar a una ciudad, sino que se la denominó así fue realmente porque está creciendo la cultura y cada vez hay muchos más eventos, hay muchos más conciertos, el joven también se está apropiando ya de esta cultura y aparte de que hay un reconocimiento de parte de las demás ciudades de que el puertovejense es un buen artista, entonces no solo en el ámbito musical, tenemos de todo un poco, desde artes plásticas, pinturas, cosas así, entonces poetas. Puerto Viejo realmente es una cuna de artistas, entonces esto ha hecho de que la juventud también se vaya apropiando poco a poco, ya que los eventos han ido tomando un poco esa metamorfosis en el sentido de que comprendimos de que así mismo como hay que tratar a la música, hay que tratar al evento para que sea un poco más llamativo el show. Entonces, la idea que nosotros comenzamos a implementar en la ciudad fue tratar de darle eventos más llamativos a las personas, donde ya puedan realmente apreciar un show, y eso ha hecho de que las demás bandas también, por decirlo así, se han dado cuenta de que se puedan hacer mejores cosas, y a buena hora también ha influenciado a que las personas comiencen a moverse. Obviamente, como todo esto es un proceso, hay un pequeño grupo que está creciendo, pero está ese grupo, como te digo, ya hay una escena. Tú vas a cualquier concierto y vas a encontrar mínimo 100 personas. Qué ya. Bacán. Entonces nos damos cuenta de que incluso a veces hemos salido a ciudades, qué sé yo, el mismo Cuenca, ¿no? Cuenca es una ciudad cultural también por a excelente. Otro nivel, ¿ya? Pero también nos hemos encontrado con altos y bajos en Cuenca. En cambio, en Puerto Viejo tú siempre vas a tener... Dependiendo del evento que le quieras mostrar, como te decía, obviamente si el evento es bueno, segurísimo tú vas a tener a 100 personas ahí contigo. ¡Qué loco! Ya, entonces... ¡Qué bueno eso! Incluso la mayoría de nuestros conocidos ahora en el ámbito musical toman contacto con nosotros y quieren ir a la ciudad, por eso mismo, porque ya va uno y le dice, oye, pero si fuimos y fueron 70, fueron 100 personas, entonces se pasa la voz uno con otro, y eso ha hecho también de que ahora haya cada vez más eventos. ¡Qué chévere! Qué bacán. Entrando ya, eso digamos, refiriéndonos al lugar de origen, a la escena de donde vienen ustedes. Entrando ya a lo sonoro, a lo musical, cuando yo le hice escuchar a la gente Sex Abrede antes de que vengan ustedes, le encantaba. O sea, como esta cuestión bastante soft, bastante ligera, bastante chévere. La voz tuya, Julia, muy particular. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se fue ese encuentro con este estilo musical? Con esto tan ligero, pero a la vez tan fuerte de Sex Abrede. ¿Cómo se generó eso, Juan? Bueno, hola a todos. Primero, no me había presentado. Juan Salvador, soy bajista y productor de la banda. Y bueno, lo que hace referencia con Hugo, tuvimos alrededor de... Antes de empezar el proyecto, tuvimos casi otro año atrás, donde estuvimos buscando sonidos y metidos en un home llameando studio, ahí. Llameando, tocando instrumentos hasta que ni conocíamos, ampliando canciones viejas, tomando canciones y llevarlas a un MPC, que es un centro de producción de música pequeño de acá. Entonces creo que todo ese tiempo que nos dimos para buscar una identidad, que era el primer paso para la banda, porque la idea no era hacer música que se parezca a toda la música que está saliendo. Claro. Nosotros tuvimos un proceso creativo de alrededor de unos 18 meses, sin salir a conciertos, sin salir prácticamente de Home Studio, que incluso nuestras familias en cierto punto llegaron a tocarnos la puerta ahí. ¿Por qué no regresan a la casa? Literalmente vivían en la casa de él. ¡Qué loco! Entonces, claro, debe ser hora de que salgan. Entonces, más o menos, como te digo, entre 14 y 18 meses hicimos una gran búsqueda sonora, y cuando ya teníamos la imagen, o sea, como por decirte, la imagen del sonido, digamos, el esqueleto de todo, fue que conocimos a Yulia y comenzamos a hacer un recuento de todo. O sea, ya teníamos toda la parte electrónica, la parte de la percusión, teníamos un poco de ideas de lo que queríamos con la voz, pero nos faltaba esa ternura, porque si tienes oportunidad de volver a escuchar las canciones, es nuestra electrónica, pero es muy oscura, no es esa electrónica de Baoki, ni de fiesta. Entonces sí son sonidos penetrantes, pero nosotros mantenemos ese equilibrio oscuro, pero Yulia, nuestra vocalista, le da ese tono pastel, ese color rosa, esa imagen femenina. Y yo creo que esa mezcla entre lo oscuro y el tono pastel es lo que crea esa rareza, entre comillas, que es lo que a la gente le llama la atención. ¿Tú, Yulia, lo ves así? Como que los samplers que salen de acá son como esa parte oscura y tú le pones, digamos, la luz, el equilibrio. Ajá, este. ¿Lo ves también así? Soy como el cubito Maggi que le da sabor. El secreto del sabor, ¿no? Mentira. Qué bacán, qué chévere. Esta noche compartiendo con Sexa Bread, que nos acompañan desde Puerto Viejo. Qué bacán. Como les comentábamos al inicio, esta entrevista fue largamente, digamos, preparada o preproducida. Qué chévere, qué bueno que ahora estemos en compañía de ustedes. Y nada, después vamos a conversar un poco más de los escenarios en los que se van a estar presentando, dónde van a estar tocando, dónde encuentran su música. Yo personalmente les recomiendo mucho a Sexa Bread que escuchen, lo hemos sonado también aquí bastante. Y ya les contaré en cambio lo que se viene la próxima semana en Polución Sonora. Nosotros vamos a seguir escuchando algo más de música. Me gustaría que ustedes, como buenos portovejenses, nos hagan escuchar algo de Puerto Viejo. Pues, ¿qué les gustaría escuchar así, una banda de Puerto Viejo que les gustaría compartir? Que no sea Sexa Bread, para también ponerle Sexa Bread aquí en un doblete con otra banda. Juan. Una banda de Puerto Viejo. Yo creo que podrías compartir algo de La Rola. La Rola. La Rola es una banda que ha marcado una historia dentro del Puerto Viejo Rock City, que era lo que comentaba. Ellos realmente son los mentores de toda esta escena rockera local. Yo creo que ellos son partícipe fundamental de este auge que está creciendo. Ellos dieron el puntapié inicial, que fue a la generación hace unos 10 años. Entonces ahora somos la generación ahora que tiene que jalar a la nueva juventud, y creo que La Rola sería algo bonito para escuchar de Puerto Viejo. Bacán. Entonces vamos a hacer todo lo posible. Ahorita nos vamos a poner a buscar en nuestra musicoteca a ver si encontramos por ahí algo de La Rola. Y esto se llama Sexa Bread desde Puerto Viejo, y luego escucharemos algo más también de Puerto Viejo, esperamos que sea La Rola. Esto se llama Polución Sonora.

Regresamos acá a Polución Sonora y nos escuchan a través de www.radiocce.com en Quito, Ecuador. Hoy nos visita una radio desde Puerto Viejo, la ciudad del rock. La gente que nos escucha en otras ciudades, en otros países, venga, visite Ecuador y sobre todo vaya, si quiere, toda la movida cultural, musical, vaya a Puerto Viejo. Está full bacán, full bonito. Aparte el clima es bastante chévere, ¿no? Bastante bueno. Y de eventos, yo les recuerdo que el próximo 2 de diciembre, en las noches del 1865, estará Puro Sentimiento en Quito, es decir, Le Teléfono desde Cuenca estará en el lanzamiento de Puro Sentimiento, su nuevo disco. La banda cuencana trae el lanzamiento de su segundo disco, como les decía, Puro Sentimiento, una colección de canciones que te van a poner más feeling que nunca. Tan feeling que Bruno Mars no pudo con la carga sentimental. Junto a Tallos, los Niengóticos más famosos del Guayas, y Telim, los mijos del pop embalado, promete ser una noche llena de Norton, música y muchas emociones de las buenas. Esto nos dice el evento de esto de Le Teléfono, que se presentan el 2 de diciembre acá en Quito en el 1865. Y la buena noticia de eso también es que estarán grabando una sesión con nosotros, así que qué bacán, ahí confirmado a los amigos de Cuenca. La próxima semana les tendremos aquí a Le Teléfono y podremos estar conversando también un poco más sobre lo que fue esta presentación en el Museo del Rock. Y la mamá de las bandas. Y la mamá de las bandas también, sí, que el licenciado está hablando por ahí, que ya llegó. La mamá de las bandas también se presenta nuevamente en el 1865, vuelve a los escenarios, Mamá Vudú en concierto. Esto va a ser el día de mañana, es decir, el jueves 30 de noviembre a las 9 de la noche en el Museo del Rock 1865, $10 el día del concierto, $12, así que ya saben, 1865, estén muy atentos, esto va a suceder el jueves 30 de noviembre, así que muy atentos con eso. Así que ya saben, la mamá de las bandas vuelve a los escenarios si usted quiere verlos por una única noche en el 1865. Y esta noche compartiendo con Sexabret, que nos visita desde Puerto Viejo, como les decíamos. Amigos, yo ya estábamos conversando tras micrófonos de que una de las canciones que a mí más me movió, así me dejó erizada la piel, fue Destino, cuando la escuché por primera vez. Sin embargo, me dicen que ya tienen nuevas producciones. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que se está preparando con Sexabret? ¿En dónde van a estar presentándose? ¿Qué me cuentan de eso? Bueno, mira, este año nos hemos dedicado a trabajar en el segundo EP. El primero lo publicamos en diciembre del año pasado. Bueno, este año actual estamos terminando el segundo. Está en proceso de máster y mezcla ya. Las producciones de la banda generalmente las hacemos nosotros mismos en nuestro home studio. Y bueno, una canción de este nuevo EP la hemos trabajado con un ingeniero en sonido amigo de la banda, que es Brian Cuadrado, que es un amigo muy cercano a todo el equipo de Sexabrete. Y esa es la canción quizás un poquito más diferente a todo lo que estamos acostumbrados a hacer. Esa va a ser como la cerecita del nuevo EP. Pero ese es el proyecto que tenemos para terminar este año. Y el otro año queremos empezarlo con un festival grande y una gira nacional que la vamos a armar para el primer semestre del 2018. Bacán, o sea, se viene completito esto de promocionar a la banda. Exacto. ¿En esa gira ya se sabe algunas ciudades, algunos escenarios? Lo que está confirmado hasta ahora es Puerto Viejo, Manta, Guayaquil. La fecha de Quito siempre se nos hace como un poquito más difícil de concretarla, pero esas son las cuatro ciudades en las que empezamos. Igual Ambato, Riobamba y Loja están dentro de la lista, pero la gestión se haría un poco más adelante para concretar detalles. Bacán, buenísimo. Y en cuanto a la cuestión de la producción, ¿en dónde encuentran su música, Julia? ¿Dónde se la pueden escuchar? ¿En dónde pueden ver sus videos, sus producciones? ¿Dónde les encuentran? Como cualquier red social, en YouTube, también nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, o sea, en Spotify, también si están por ahí curioseando en Instagram, nos pueden encontrar algunas fotos divertidas ahí y alguna información, sí. Ahí, licenciado, usted que es el Instagram, ya les va a seguir. ya les va a poner el seguir ahí en el Instagram, bacán, qué chévere. Y me quedé pensando en eso que dijiste de que Quito es un poco más difícil concretar. ¿Cómo ven a Quito, así como en la cuestión ya de esto de la producción musical? ¿Es fácil? ¿Se dificulta, como dijiste, Juan, o sí fluyen las cosas? Mira, es que realmente es como contradictorio en ciertos puntos, porque aquí en Quito nos han invitado a grabar 3 videos que para mí son las producciones que más me gustan, o sea, te hablo a nivel personal, que tuvimos la oportunidad de grabar con Sofar Quito en enero, grabamos los hits de verano con Radio Cocoa en agosto, y en septiembre tuvimos una sesión increíble en Grava Estudio. Uh-huh. Y bueno, como te digo, son tres... Y le deben a la Polo Sonora también. La también, sesión. Este va a los créditos. y bueno, como te decía, en Quito hemos venido a grabar tres producciones increíbles, pero recién es el primer concierto que haremos en la capital, que dimos en la capital, no. Perdón que estoy confundido con y entonces... Ese es por eso que es un poco contradictorio. Nos hemos venido bastante a grabar producciones, uh-huh. pero el tema de los conciertos no se ha concretado mucho. Y para la gira que queremos armar el otro año, ya está avanzado, pero hay detallitos todavía que ajustar para que se dé el buen desarrollo del show. Pero nada de qué preocuparse, la gente de Quito siempre tiene esa apertura para la música nueva y creo que eso siempre vamos a estar agradecidos con la gente de la capital. Buenas, qué chévere. Yo me quedé pensando igual con eso que dijiste porque... En verdad, aquí en Quito en los últimos tiempos como que ha aumentado full la producción audiovisual, de diseño, musical, etcétera. Ha aumentado un montón de cosas en cuanto a la creación, pero como que en los escenarios se ha apaciguado un poco la gente. Y tú me acabas de dar una respuesta, Juan, sí, sobre y mira, eso. Y sabes, eso yo creo que no pasa solo aquí en la capital, porque en Puerto Viejo también había lugares, no solo bares, lugares representativos donde la escena local musical... empezaba el auge ahí, o sea, como uh-huh. el puntapié para todo. Y lo mismo pasaba en Guayaquil, y ha pasado que estos lugares han cerrado, se han clausurado, o han cambiado toda su temática. Entonces yo creo que estos puntos estratégicos, que era el lugar para dar a conocer a las bandas, que ya no existan, es como que falta esos dos primeros escalones para muchos proyectos. Uh-huh. Entonces es algo en lo que sí se pudiera trabajar un poquito más, creo yo. Bacán. ¿Cuál es el escenario ideal en el que se imaginan tocando? ¿Con qué músico así? ¿Con quién les gustaría compartir escenario? No sé si de aquí, de afuera, de pronto. Mira, yo siempre he querido compartir escenario con los Red Hot Chili Peppers. ¡Qué loco! Es mi banda. Creo que todos, aunque no seamos músicos. Es la banda por la cual yo realmente decidí dedicarme a la música y no hacer nada más. ¡Qué bacán! Entonces, personal... Tú vives de la música, Juan. Sí, y hago todo lo posible, pero no me dedico a otra cosa. Ya. Qué chévere, qué bacán. Amigo Hugo, ¿con quién le gustaría tocar? Bueno, yo soy un poco, no sé, más cerrado, pero para mí el lugar perfecto sería en un estadio donde esté mi banda tocando. Ya. Pues sabré. Qué loco, uh-huh. bacán. Julia. Bueno, yo creo que el sueño de cualquier músico es tocar en un festival grande, de afuera sobre todo. Y a mí me encantaría compartir escenario... bandas como Chuta, Chain Pala, Gorillaz, o incluso con una de mis cantantes favoritas, que es uno de los géneros que no está acostumbrados, el soul, uh-huh. que es Justin, sí. Ya. Uh-huh. Chévere, amigo de la máscara. A usted, ¿qué le gustaría en un escenario? Con la gente de Gorillaz, segurísimo. Ya. Me encanta. Uf, Gorillaz, que van a estar aquí cerquita en Colombia, ¿no? En el Estéreo Picnic. Aunque yo tengo una teoría sobre eso de los festivales, no sé qué opinen ustedes. Si bien, claro, como tú decías, Julia, uno de las aspiraciones de uno como músico es llegar a tocar en un festival grande y eso. Pienso en las bandas ecuatorianas que están tocando en festivales grandes. Si bien se comparte escenario con artistas reconocidos, como que al público, no sé, no le queda mucho el nombre de la banda ecuatoriana que viste o el nombre de la banda chilena que viste, sino que, claro, les queda sonando más el momento de Gorillaz, el momento de Metronomy. Decíamos con el licenciado, vamos a Colombia por Metronomy y Gorillaz. Fin. Las demás es como para ver qué pasa, a experimentar, pero como que sucede eso, esa idea me surgió esta semana, sucede eso con las bandas nuevas, de que si bien tienes el top de top en el line-up y está tu banda, como que ¿a qué le estamos proyectando, no? ¿A que en verdad pegarle al público o solo quedarnos con el compartir el escenario? Exacto, mira, yo creo que aquí es lo que conversamos siempre como banda, creo que... No, bueno, no sabemos si verlo como un problema dentro de toda la creación musical que se está dando del país. Pero si tú te pones a escuchar las 10 bandas que más están sonando, esas 10 bandas tienen un denominador común, o sea, son muy similares. Claro. No vamos a dar nombres ni nada, pero es... Tienen una tendencia a... Exacto, o sea, tienen una influencia... Una sonoridad única. Una influencia muy marcada de la cual no se pueden desprender. Yo por eso... Cuando empezamos el proyecto con Hugo, lo primero que dijimos es buscar identidad. Uh-huh. Y a mí me llena de orgullo que cada vez que yo le pongo Sexabreto, le comparto a alguien, sea en el ambiente local o internacional, le comparto me llena de orgullo que me digan eso no se parece a nada, claro. No sé de dónde ha sacado eso. A muchas personas puede que no le guste, es uh-huh. como la comida, como los colores, Entonces, a muchas personas les va a gustar, a muchas personas les va a parecer interesante, hay personas que lo van a ver una vez, otras lo van a ver 100 veces, pero yo creo que, bueno, lo que tú comentabas, cuando uno no tiene esa identidad, uno no se puede poner a competir con una banda que hace algo similar. O sea, si yo quiero ser DJ, no lo quiero ser nunca. Caso hipotético, si yo quisiera ser DJ, no me voy a poner a tocar la misma música de Steve Aoki ni de David Guetta, porque yo lo que hago es darle publicidad a esa persona que ya está rankeada. Entonces creo que el tema de identidad es algo que está fallando mucho dentro de la música local, y como tú dices, correcto, las bandas que salen, me alegro por la música ecuatoriana porque se lo merecen y son bandas que lo han trabajado durante años, pero yo sí creo que a tema de identidad musical es algo que al país le falta mucho. Correcto. Sí, sí, es verdad, porque claro, lo que decíamos, como uno como público, ¿qué le queda sonando, no? Después de haber visto... Gorila. Gorilas, exacto, exacto, gorilas. Y volvemos a lo mismo, pues, porque Gorila tiene... O sea, volvemos a la misma problemática, o sea, Gorila tiene identidad. O sea, por donde lo escuches, tú vas a diferenciar a donde sea, ah, eso es Gorila. Claro. Entonces, hay un gravísimo problema acá que... Como antes lo conversábamos al inicio de la entrevista, no se está prestando el cambio evolutivo de la sociedad. Nadie está mirando al joven como está pensando. La gente dice, no, no hay plata, eso es mentira. Mira que Bruno Mars en menos de 3-4 días estaba vendido todo. O sea, trae algo, genera algo que de verdad cause una expectativa. Si no, todo se va a morir acá. Claro. Yo ahí también con eso que mencionas de Bruno Mars tengo otra visión también. Cree que es de lo que estaba pensando en estas semanas cuando me quedo ahí de pronto colgado de la nube pensando cosas. Pensaba sobre el espectáculo, y una de las cosas que decía es que aquí en el Ecuador al menos siempre le hemos huido a esto del espectáculo. Uy, no, el espectáculo, la cultura del espectáculo, la industria, no, que sí, el cuco. Y al final creo que ese también ha sido un error. ¿Por qué? Porque si bien nosotros le huimos a la cultura del espectáculo, no sabemos qué es eso. Nunca nos hemos inmiscuido directamente en la cultura del espectáculo. Y partía de esto en un ejemplo que me pasó a mí. Cuando hubo el concierto de Manu Chao, les contaba a la gente que pasamos 3 horas apretados esperando a que abran las puertas. Apretados entre todos, así 3 horas. Nadie se movía. ¿Por qué? Solo por el gusto de entrar primero. Eso no te dice, o sea, no te da una lectura de que aquí entendemos el espectáculo como lo que es un espectáculo, al que todos debemos ir a disfrutar, en el que todos debemos cuidarnos, debemos respetar la norma que haya, que esté establecida, y por supuesto está ahí el músico. Eso sí sucede, por ejemplo, con un artista extranjero. Bruno Mars, ejemplo, que ha generado bastante expectativa al punto de que estemos hablando de él aquí. ha generado tanta expectativa, ¿por qué? Precisamente por eso, porque genera un espectáculo, algo que de hecho quizás nosotros nunca hayamos visto, y eso es la expectativa que tiene la gente, ¿no? Cuando vino este señor Sting acá a Quito, creo que muy poca gente de aquí escuchó Sting, le gustaba, sin embargo el señor llenó el lugar. Precisamente por eso, porque la gente tiene esa, no sé, esa visión de que todo lo de afuera le va a generar eso, el espectáculo que acá no encuentra. Pero también está esa onda de que nosotros entendamos el espectáculo como desde el lado del público, ¿no? De que nos respetemos y respetemos eso, lo que llamamos o conocemos como el espectáculo que está ofreciendo la banda al final. Entonces estaría bueno como también cuestionarse eso, ¿no? Uno como público que está demandando y requiriendo de todo lo que se ofrece en los eventos. No de la banda, porque la banda está haciendo ya su mejor esfuerzo, y ustedes en particular, qué bacán, porque sí es verdad lo que dicen, no suena a nada que esté sonando en la actualidad, y eso está muy bueno. En realidad eso sí funciona, creo. Funciona mucho. Gracias. Gracias. Vamos a seguir escuchando más música. Volvemos para despedir esta conversación que ha sido bastante amena, bastante interesante, junto a Sexa Brett desde Puerto Viejo, Rock City. Si nos están escuchando en otro lado del mundo, ahí venga, visite Ecuador y conozca Puerto Viejo. A una amiga argentina con la que estuve conversando esta semana me dijo, me quiero ir a conocer algún rato Puerto Viejo, Rock City, porque ella estuvo acá y no nunca fue, y se quedó con esa pica de saber por qué le llamaban la ciudad del rock. Así que venga, visite, se va a encontrar con muchas propuestas interesantes como la que nos acompaña esta noche. Vamos a escuchar algo más de música, esto se llama Polución Sonora y volvemos. Esto es Polución Sonora. Bueno, nosotros somos Trébol, un saludo para Polución Sonora, sigan enchufados. Vayan a los festivales ecuatorianos, consuman música ecuatoriana y rock and roll. Y trebolea. Trebolea. Thank you. Estamos de regreso en Polución Sonora y conversando con Sex Abrete, también tras micrófonos de temas varios, las cosas que se hablan tras micrófonos, ¿no? algún rato la gente sabrá todo lo que se comparte tras de los micrófonos. Igual sí lo van a poder ver, también estamos grabando una, sería una sesión de la entrevista audiovisual para los canales de YouTube, así que van a poder ver esto en un formato más periodístico, sería de la Poli Sonora. Los amigos nos van a compartir un poco de su material también para irlo mezclando con lo que van a estar viendo de este video, así que visiten el canal de YouTube, ahí les van a ver en esta entrevista a los Sex Abrete, lo que fue su visita a Quito. Qué chévere, amigos, conversando de temas varios, lo que decíamos, en realidad Sex Abrete se ha demostrado como una tendencia diferente en cuanto a la música. Creo que eso va de la mano del lugar de donde vienen, que siempre, como decíamos, no son tan pomposos, tan alaracosos, como decimos acá, uh-huh, en la escena, pero se mantienen. Y una de las cosas que da la diferencia en la música es eso, la constancia, la vigencia, el mantenerse creando, y eso es lo que caracteriza al menos a Puerto Viejo. A Cuenca también, me imagino que sí, es otra de las ciudades que se mantiene creando, y nosotros ahí haciendo nuestro esfuerzo como ciudad también, como escenarios, como gestores, porque no es fácil. Si bien lo bonito de vivir en una ciudad relativamente más pequeña es que la gente se conoce más cercanamente y se comparte y se riega la noticia de manera más fácil, lo que tenemos acá es que luchar con cerca de 11, 12 radios deportivas que suenan permanentemente, en las que te dicen abiertamente que está prohibido poner música porque su línea es deportiva. Nos toca pelear con el hecho de que no hay espacios, como decías tú, Hugo. Siempre nos quejamos de lo mismo, de que no hay espacios, de que ¿por qué será? Porque no los hay. Porque hasta ahora van pasando cerca de 15, 14 años y no hay espacios. Y mientras no los haya, no vamos a dejar de decirlo. O sea, es así, así de sencillo. No podemos tapar el sol con un dedo y decir que la cosa ha cambiado, porque no es así. Hay cosas que sí han cambiado, y creo que lo fundamental de eso es que han cambiado las bandas. Empezando desde lo que decían ustedes, chicos, que las bandas ya están entendiendo un trabajo profesional, que la banda es una familia y que se tiene que manejar en función de eso, del profesionalismo. Ahora nos toca a nosotros los gestores, a nosotros del público, a nosotros los que producen eventos, porque sí nos hace falta aprender otros detallitos, así detallitos sencillos. Por ejemplo, si usted que hace eventos y quiere tener difusión de un medio, o que los medios le acompañemos, o que los medios estemos ahí, sería bacán que también piensen los gestores de eventos en la prensa. Ahora ya hay mucha más prensa, digamos, dedicada a lo musical, va a hacer conciertos, que va a hacer coberturas, etcétera. Desde acá también sí les pedimos un poco eso, que vaya evolucionando, como tú decías, Hugo, que vaya evolucionando eso, de que no estaría mal que nos faciliten a los de la prensa un cargador para las baterías. Por algo tan sencillo como que el festival dura cerca de 12 horas y la batería no dura más de 2 horas. Algo muy lógico, ¿no es cierto? No estamos exigiendo nada del otro mundo. Tiene sentido. Exacto. Sí. Estamos exigiendo algo que es muy lógico para el beneficio de todos como amantes de la música, del arte, de la cultura. Creo que eso hay que ir entendiéndonos entre todos. Si bien la banda ya entiende que es una familia, el momento en que hacemos parte de un escenario, todos somos de esa familia. El público, la prensa, la banda, el productor del evento, el que carga las aguas, la señora que vende, todos somos una familia en pos de la música. Así que, chévere, evolucionemos, cambiemos, sigamos generando cosas nuevas como lo que hace Sex Abrete, que nos ha acompañado esta noche. Amigos, no sé si es que al finalizar quisieran decir algo más, comentar algo más. Bueno, yo más que todo quisiera agradecer la apertura que nos ha dado el equipo de Polución Sonora, y bueno, esperamos estar nuevamente por aquí, quizás cuando lancemos el segundo EP. No esperamos, tienen que estar porque nos deben. Vamos a estar, esperamos que sea cuando salga el segundo EP, pero ya, seguro chévere. Haremos la visita y definiremos con más detalles lo de la producción audiovisual que haremos, y buenísimo. Bonito todo, y nuevamente gracias a todo el equipo. Muchas gracias, Juan. Hugo, ¿qué tiene que decirle? Bueno, más que todo a todas las personas que tuvieron la oportunidad o que alguna vez podrán ver y visitar este video, hagan siempre lo que quieran, la vida es un ratito, y por favor, sean amables con todo el mundo. Chévere. Julia. Bueno, primero yo quiero agradecer por la acogida, por la invitación, muchísimas gracias, y también a toda la gente que nos están viendo, nos están escuchando. no sé, me siento demasiado agradecida por todo este ambiente tan, esta buena vibra que nos da, entonces, solo eso, buen feeling. Julia, yo quisiera que antes de pasar nos compartieras a toda la gente un poco de esa sonoridad desde Corea, que le saludes a la gente en coreano y que nos regales también un poco de esas esas sonoridades del otro lado. Okay, inspirar acá. 안녕하세요 여러분. 너무 고맙습니다. 지금 여기에서 음악하니까 내 꿈이가 이뤄집니까 너무 고맙고 그리고 다음에 한국에서 노래면 좋겠습니다. 사랑해요. Chévere, muchas gracias, Julia. Palabras del mundo para ustedes, amigos que nos escuchan en La Polo Sonora. Amigo, usted, el enmascarado, ¿qué le tiene que decir a la gente ahora al finalizar la entrevista? Nada, que nos busquen en redes sociales y no dejen de sorprenderse cuando vean un proyecto nuevo y denle la oportunidad de escucharlo, por lo menos, y de verlo. Quisiera que antes de despedirme, tú que fuiste así como el más silencioso y el más así como en el rincón. Estábamos conversando con Hugo y Juan sobre la identidad. Tú tienes una máscara que de hecho son varias identidades. ¿Qué me puedes decir de esto de la identidad musical en cuanto a lo que significa la creación, el hacer? Tú también como diseñador, como tu trabajo en lo que haces. ¿Qué vendría a ser esto de la identidad? Bueno, creo que todos los artistas deberían tener su propia identidad y su propia manera de expresar su arte. Entonces, para mí siempre ha sido importante y siempre se lo recalco a ellos que tengamos nuestra propia, no solo como banda, sino como individuos, ser un personaje que porque a la final no eres tú como la persona normal, común y corriente, sino que estás dando tu obra, estás dando tu esfuerzo artístico y el público quizás se merece un poco más el show. Y por eso hacemos las cosas. Qué bacán, qué chévere. Última cosita. ¿Qué les suena a ustedes por Polución Sonora? Eso, él no se le escuchó al licenciado porque está acá en las lejanías, pero eso es verdad. ¿A qué les suena a ustedes las palabras polución sonora? ¿Qué idea les viene a la mente con eso? Bueno, realmente no manejo mucho el término de polución, pero una idea vaga, no sé, me imagino como que una afluencia de mucho sonido. El juego de las dos palabras. Ya. Hugo. Yo me lo imagino como una tormenta, así mismo, una tormenta de sonidos, pero que están no solo causando caos, sino que también están, por ejemplo, levantándote, saltando, pero eso, o sea, mucha energía chocando una con otra. Ya, chévere. Julia. Yo digo que, o sea, simplemente es variedad, es una combinación, y de ahí sale lo que es lo neutral, balance de sonoros oscuros, también sonoros alegres, entonces es una combinación de todo, una armonía. Absolutamente todo, sí. Amigo. Sí, yo entiendo la palabra polución como contaminación, quizás esa contaminación te vaya a gustar, ¿no? Te guste tener el veneno adentro. Qué bacán, qué chévere. Yo les agradezco a nombre de los tres que estamos aquí, quienes hacemos Polución Sonora, les agradecemos un montón la visita. Gracias a Evelyn también, que gracias la manager se pudo hacer también este contacto, este encuentro, qué chévere. Y nada, esperamos verles en la otra ocasión, hacer la sesión en vivo, está pendiente eso. Bienvenidos siempre a Quito, esta ciudad les va a recibir siempre con la alegría de la música, con la alegría de vivir el arte y la cultura. Y este programa también estará siempre abierto a cuando necesiten difundir cosas, porque para eso estamos. Les deseo mucha música, mucha buena vibra, amigos, que la música continúe y que de aquí en unos, ¿qué?, 5 años más estemos hablando de un Sex Abret que esté tocando en todos los escenarios. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, nos vemos. Un beso. La próxima semana aquí estará en vivo Le Teléfono desde Cuenca. Esto fue Polución Sonora. Like night. Let go. Just